Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo viaje musical por el país. Empieza Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El tema de la semana fue Caminante, de la banda de rock pesado Noctámbulo, proveniente de Hurlingham. Esta canción es en memoria y homenaje de Santiago Maldonado. La banda la componen varios trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires y participantes de Subte Radio, quien aconseja el tema de la semana. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por La Plata. FM Resistencia nos presenta a Pendular. Para empezar, escucharemos a Hombre de las Rocas. Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Bacino, yo soy integrante de Pendular, que es una banda musical formada en la ciudad de La Plata hace aproximadamente 2 años. Junto a Leo del Carril y a Santi Corbele, componemos las canciones que tocamos, son de nuestra autoría. Y justamente es eso lo que nos gusta y nos atrae de tocar juntos, porque vemos que lo que resulta musicalmente, entre otras cosas, es consecuencia de las historias particulares de cada uno de nosotros, en donde aparecen las influencias musicales, por ejemplo, que entre sí son muy diversas. Entonces nos enriquece muchísimo y nos divierte hacerlo. También creemos que cada canción que tocamos o que componemos forman parte de un todo, no son canciones aisladas. De hecho, en nuestro primer disco contamos una historia que tiene un principio, una trama y un desenlace. Y de ese disco llamado Marea Mantra, queremos compartirles canciones que nos parecen troncales de esa historia. La primera es Hombre de las Rocas, la segunda es Danza, así que ahí les dejamos esas músicas para que vayan conociendo lo que queremos expresar y decir. Corriendo detrás me guió el amor. Fui pensando de más, no lo que sentí, lo que viví. Sombra estaba ahí casi sin pensar, tu cuerpo en la sutil voluntad del mar de amar. Si la marea sube y baja, si tu marea calma, quiero tu luna al fin. Cuando yo caí, fuiste la calma y así yo crecí, yo creí. Si la marea sube y baja, si tu marea calma y entre tangos y zambas tu alma me danza, danza mi alma al fin. Que suene la música nuestra. Nuestro camino nos lleva para Mendoza, donde encontraremos los nuevos caminos del folclore cuyano. La Mosquitera nos presenta a Nahuel Jofré. Hoy te invitamos a viajar por aires mendocinos, con la música de Nahuel Jofré, un músico y cantante, intérprete y compositor, oriundo del Valle de Uco. El sancarlino ha participado de numerosos escenarios del país, como la Fiesta Nacional de la Cosecha 2017, la Fiesta Nacional de la Vendimia, Fiesta del Folclore de Cosquín 2019, entre los más destacados. Ganador de los premios Escenario y Precosquín 2019. Ahora les presentamos El Vino Pobre, fin de la cosecha. Cantar era la fiesta de los pobres, en aquellos domingos de sol alto, una misa de júbilo en el vino, que aturdía de guitarras en el patio, y uno recién llegado a las raíces, cogollo de vivir recién brotado, arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos, hasta entender por dentro la hechicera antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda en la tonada hace mil años. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones. Lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va. ¿Cómo olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto? Si era un salmo cantor la poesía y era el vino un sacerdote milenario y era nuestro bautismo cancionero la iniciación raída de la magia, la primera escritura en la memoria del libro de los pueblos cuando cantan. Era un vértigo oscuro, un refusilo que nos ponía el corazón en llamas. Un sismo hacia lo hondo de la vida, buscándole la pulpa a las palabras. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones. Lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Y como vino morado de juntar el otoño, como vino desnudo de la piel a la sal, como vino rajando la luz de un alarido manchazo, como el vino. Una lágrima lo duerme, lo olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Un artista que ha llevado su música por diversas ciudades del globo, como Bogotá, Medellín, Armenia, Salento, Buenos Aires, Nueva York y Cosquín. También giras por Portugal, España y toda la provincia de Mendoza. Ahora les presentamos su tema Provinciano. Palabra, porque alguien me espera allá en la infancia. Mi amigo es como un río que permanece con el caudal de la vida y entiende porvenires y despedidas. Crecimos, mi amigo pone el cuerpo imaginando de cada camino un viaje y deshace de cada día un aprendizaje. pido en este obligo, no separen distancias, nunca el olvido. Yo sé, Manuel Valdivia, que mira el cielo y cuenta amigos como estrellas y enseña. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos en la capital federal. Radio Libre de Chacarita nos trae a JX Fango. Vuelvo a bucear en mi integridad. Lo que te llevas, llévalo más allá. Chupate el desamor con juicios de dolor. Siente el movimiento de mi corazón. Las mariposas vuelan, se detiene el viento en tu presencia. Ay, ay, ay. Tomemos un trago de sinceridad. Ay, ay, ay. El tiempo se ríe con nosotros dos. Cuando más buscas, capaz no lo encontrás. Lo que vos estuve el fin de semana. Cuando menos lo esperas, te abraza la felicidad. Sabe dónde está lo que vos deseas, no está en tu celular. Acordate que es tu niño el que te hace bailar. Usemos nuestra mente para catapultar nuestros sueños más allá. Oh, oh, oh. Todo lo que hago con mis manos lo sentí. Allá abajo, muñequita rosa, no te hagas rogar. Allá abajo, allá abajo. Bum, bum, dale más. Cuando más buscas, capaz no la encontrás. Toquemos las nubes el fin de semana. Cuando menos lo esperas, te abraza la felicidad. Mm-hmm. música que hacemos nosotros con los chicos de JX Fango es como un... En realidad no puedo decir que somos una banda normal, es como un proyecto musical en el que nos gusta hacer de varios géneros. Principalmente lo veo como algo bastante cinematográfico porque estamos muy influenciados por la música de las películas de los 80s, de los 70s, de los 90s también. Y yo, por ejemplo, escucho mucha música instrumental y también de videojuegos. Entonces todo eso lo mezclo con el rock, con el folclore, con el hip hop. Y es lo que nos sale. Y tratamos de divertirnos más que nada y no atarnos a las modas de ninguna manera. Siempre estamos cambiando los ensayos. Cosas para no aburrirnos nosotros también. Pueden escuchar nuestra música en YouTube. Nos pueden buscar como JX Fango. Y también en otros lugares. Abajo las piedras. Pueden buscar cuando se meten en el agua. En Bariloche. Cuando se sientan libres. Creo que ese es el mejor momento para que pongan nuestra música. Terraza, con los cuerpos al viento pa' que se mantenga las brasas. Quiero ser como Atahualpa, ver la poesía en el silencio, hacerla eco en mi guitarra. No estoy jugando con fuego, siento el instinto acechando a nuestros labios, yo lo creo. No hay nada oculto esta vez, veo como el mar se escabulla entre tus pies. Se enciende mi corazón al verte. Sabes que no tienes que tener más miedo. Acá en la pista te lo demuestro. Hagámoslo otra vez, pero cada vez mejor. Y que sea sincero y sucio el movimiento. Como las cascadas más hermosas, crezcamos con el viento. Se transforman en esencia invisible. También está la materia. Escucha cómo suenan tus parlantes otra vez en tus venas. Somos magia secreta. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones sonoros de nuestros lugares. Desde Mendoza realizamos este programa, Nacho Aguilar y quien les habla, Ana Clara García, junto a las radios comunitarias de Farco. Hasta la próxima.